Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Vamos ahora en esta Otra Oreja Subversiva a un tema en homenaje. Seguimos homenajeando y seguimos poniéndole la otra oreja y la otra música, reclamando por la aparición con vida de los 43 estudiantes detenidos desaparecidos en la noche del 26 y el sábado 27 de septiembre en Iguala, en México. En una jornada global, en jornadas globales que se están haciendo en, bueno, en todo el mundo, fundamentalmente en México y en las capitales de muchos países del mundo. Vamos a escuchar en esta otra oreja subversiva de Violeta Parra, pero por una chilena, por otra chilena muy joven, Pascuala y la Vaca. Este tema donde dice que me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes y me gusta y nos gusta que estén con vida ya. Me gustan los estudiantes. Violeta Parra por Pascuala y la Vaca. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de una jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído Satanás o regimientos. We'll be right back.

bater.